Este programa es organizado por el Festival de Arte Sonoro Sonami para conmemorar el Día Mundial de la Escucha. Hoy hemos preparado una transmisión dedicada íntegramente al paisaje sonoro. Escucharemos cerca de una hora de sonidos de diversos lugares, naturales, urbanos, rurales, etc. Todos estos registros forman parte del proyecto audiomapa.org, plataforma web colaborativa dedicada a los registros de campo y el paisaje sonoro de lugares. Este proyecto, desarrollado en alianza con Festival Sonami, estará disponible online a partir del próximo 24 de agosto y es completamente abierto y colaborativo. Los registros que escucharemos a continuación fueron realizados en su orden de aparición en lugares como Cusco, Perú, Valle del Elqui, Vicuña, Alcohuaz, Combarbalá, Los Molles, Laguna Verde, Isla de Pascua, Chillán y Valdivia. Para más información sobre el Día Mundial de la Escucha o sobre el Festival Sonami y sus actividades, revisa nuestro sitio web www.sonami.cl. A favor de los señores que trabajan con los bancos para que no te cobren tantos intereses. Tenemos el examen para sacar brevete, el examen para sacar el brevete, el examen desarrollado, el examen. A ver, ¿alguien quiere comprarse celular? El señor quiere rematar celular nuevecito. Celular con televisor, cámara filmadora, cámara fotográfica, con radio. A ver, ¿quién quiere comprar celular nuevecito? Porque el banco le ha quitado su casa, su señora le ha quitado, por eso quiere rematar su celular. Nuevecito, quiere vender celular. A ver, ¿alguien quiere comprarse celular nuevecito? El señor quiere rematar celular nuevecito. Examen para sacar el brevete. Examen. Oiga, para sacar el brevete. Examen para sacar brevete. Examen. Nuevecito el examen. Examen para sacar brevete el examen. Examen para sacar el brevete. Examen. Examen para sacar el brevete. Examen para sacar el brevete. Examen.

ahí para bailar. No, disculpe. Ah, perdón, porque la estamos. Lo sé que arriba la tele se está secando. ¡Ey! Esta zona de CONAF. No. Este. Ante mío. Antes de CONAF. Después de este saco el morero de CONAF. Este antiguo, antiguo de nosotros. Yo llevo como 30 años este piripo. 30 años. Este, yo no sé, Dios, yo hice toque. Que ve mucha ropa en la casa. Y empecé a sacar la wea y dijo, ah, no, este me sirve. Todavía me sirve, corto. Este me sirve. Bebé. ¡Wow! ¡Oh! ¡Iba, iba! Bueno, este que hace un turbate de conas, ¿a tú qué? ¿A tú qué? Sí, pues, hermano mío. Pero yo te por ir a comer, ¿eh? Bueno, capito, el hijo y el jota y el otro baicaba. ¿Y el coi? ¿Colo? ¿Y el coi? ¿Y el coi? ¿Y el coi? ¿Y el coi? ¿Y el coi? ¿Y el coi? ¿Y el tú lo quitaste. Era Tito. Ah, le dijo el rey Torcán, tú lo quitaste a tu grupo. Ah, muy erugo, que quieta. Y se colocaron un texto. Y nada. Oye, que me con arena me voy a ir y me llego. ¿Qué hora es con arena? Ajá. Pero ahora, olvídate. Ya, ahí es. Puro, vale. Sí, olvídate, hijo. De aquí para acá, vale. Haga tu jata, vale. Un pedazo, haga tu jata. Pero olvídate de ir para allá. ¿Dirección a Jalaba? Pura vale, hijo mío. Pura vale. Se apagó. ¿Y a qué árbol carabay después? Y después armó ahí. Vete. Thank you.